minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Análisis. Columna. Somos el recurso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. Buen día, crecidos y crecidas. Bienvenidos a la columna de economía crítica social y comunitaria, o como les pinte llamarla. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Ya que tenemos la oportunidad de estar en vivo en este estudio de Radio El Grito, en esta columna de Economía Crítica, vamos a agradecerle al Mati Mormandi, pianista y porteño, que sin saberlo me aportó la cortina que escuchan todos los viernes. Hoy, después de tanto hablar de la Pachamama, el decrecimiento, las nuevas formas de economía, Manfred Magnifi y todas esas hipiadas, vamos a bajar un poco a tierra. ¿A qué tierra? Bueno, en realidad, Cherchik, vamos a contarte cómo hace el sistema para venderte el aire como si fuera tierra. ¿Qué lo que? Vamos a hablar del sistema financiero internacional y su historia. Upa. Desde este viernes, ponele que un par de meses, porque estar chamuchando de esto, sin hacerle competencia al excelente laburo de los compañeros de Aldorso de la Tribu, pero vamos a empezar a reflexionar cómo se construye este engaño del sistema financiero. Vamos a arrancar con la Argentina y vamos a hacer historia, porque ustedes saben que hoy está muy de moda esto de que, además de inventar el dulce de leche, la virome y el buzón, ahora parece que inventamos el bono a 100 años. Algo que los expertos lectores del Financial Times calificaron como la locura más grande del mundo en materia financiera. Pero tranqui, que al igual que no aprendió inglés, Mauricio, de economía, en el Newman, se copiaba. Porque esto del bono a 100 años es más viejo que la Constitución Nacional. Vio, Cherchik, que todo rememoran esta cuestión de las invasiones inglesas y cómo los argentinos, allá en 1907 o 1906, con las ollas de aceite, el fervor, las masas populares, rechazamos los ingleses. Sí, que nadie sabe por qué, pero... Pero viste cómo es esto, el sistema se mete por abajo, por otro lado, buscas trampas, tecnologías, porque en realidad las verdaderas invasiones inglesas fueron en 1922. Epa. Le voy a ser exacto. El 19 de agosto de 1922, la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley que facultaba al gobierno de Bernardino Rivadavia a negociar dentro o fuera del país un empréstito de 3 o 4 millones de pesos valor real. O sea que no solo el bono a 100 años no era un invento, sino que los superpoderes que le habían dado a Mingo en algún momento tampoco eran un invento contemporáneo. No, estamos hablando de Bernardino Rivadavia, el que le puso nombre al sillón. El que creó la Policía Federal y la Bonaerense. Estamos hablando del que tuvo ahí preso al supuesto... el rey inca que iban a poner San Martín y Belgrano. Y no quiero hacer acusaciones, pero algo debe haber tenido que ver con el asesinato de Moreno, el exilio de San Martín y que Belgrano muriera en la pobreza. Lo cierto es que en esa sutileza del destino, Rivadavia era muy amichi de los ingleses. ¿Y por qué le hemos puesto tanto su nombre a avenidas, pueblos, calles? ¿Quién sabe, vio? Como habría que preguntarle a Piglia, ¿se acuerdan este programa que hacía lo de las avenidas? ¿En el billete también cuál es el Rivadavia? No, Rivadavia, pues no. Habría que ver en algún billete inglés. Exactamente, libras esterlinas, porque en ese momento el imperio no era Estados Unidos, era Inglaterra, y justamente Rivadavia, a través de unos amigos que tenía estanceros, contrató un empréstito, el primer signo de deuda externa en la Argentina, con las Baring Brothers, una de las financieras que había allá en Inglaterra por esos años, 1820. Fue el préstamo de 1000 libras esterlinas para ser utilizado en pos del desarrollo, entre comillas, del pueblo argentino. Esto se gastó para la construcción, por ejemplo, del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera y la fundación de 3 ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además, para dotar de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, Cherchik, básicamente los préstamos internacionales se usan para facilitar el comercio internacional, matar a los indios y beneficiar a la clase alta porteña. Nada ha cambiado. Lo que también fue un poco curioso, la tasa fue de un 6% anual, un poquito más baja que el bono este a 100 años que puso el eminente Mauricio. Pero a esto había que sumarle un 1% de amortización más un 1% de comisión para la Baring Brothers. ¿Comisión por qué? No, ¿y los intereses qué son? ¿No es una especie de comisión? No. Sí, debería ser el pago. Los intereses son el pago del préstamo que te hace la Baring Brothers. Pero una comisión, porque además fue medio raro, porque justamente el préstamo con el Baring Brothers se hizo a través de un consorcio de estancieros amigos de Rivadavia que cobró 150.000 libras por la diferencia entre la cotización del préstamo acá en Argentina y el préstamo en Inglaterra. Además, como no se había especificado cómo llegaba el puto dinero a la Argentina, parece que el dichoso consorcio decidió que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. ¿Qué casas comerciales había de prestigio en Buenos Aires en esa época? No es casualidad, es causalidad. Una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas. Los dos eran miembros del consorcio de amigos de Rivadavia que le había pedido una luca de libras esterlinas al gobierno inglés. ¡Epa! ¿Le suena ese tipo de chanchullos? Sí. Bueno, parece que don Bernardino Rivadavia, admirador de las ideas de Jeremy Bentham, autor del libro En defensa de la usura, no solo había inventado el sillón, la policía federal y la deuda externa, sino que también había inventado la bendita cometa financiera. La deuda externa esa de Rivadavia con la Baring Brothers, ¿usted sabe, Cherchik, en qué año terminamos de pagarla a todos los argentinos? Recuérdeme primero en qué año más o menos se contrajo, 1820 más esto o menos. Esto fue en 1822. En 1824 llegó el préstamo. Ajá, 2 años para que llegue la tarasca. Sí, vamos a darle changui. Supóngase que lo implementaron en 1825. Ajá, para redondear. Bien. Sí. Y se terminó de pagar, no sé, un crédito. Pienso en un crédito hipotecario, 10, 20 años. 1835, no. ¿No? Menos. No lo pagó Rosas. Menos. Tampoco Mitre. Tampoco Sarmiento. Ey. Cuando cumplimos el bicentenario de la Revolución de Mayo, en 1910, tampoco lo habíamos pagado. No lo pagó Irigoyen, Cherchik. Pasaron 100 años, 1925. Sí. Y todavía no lo habíamos pagado. No. O sea que lo de Macri es un poroto. La deuda externa que contrajo Bernardino Rivadavia, el señor del sillón, con la Baring Brothers de Inglaterra, se terminó de pagar en 1947. Recién en esa época los argentinos empezamos a saber quién carajo era Domingo Perón y faltaba todavía un año para que el papito de Mauricio Franco Macri llegara de Italia a la Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, El nuevo maestro de las finanzas ya no era Inglaterra. Comenzaba a ser, a ver, adivine, Cherchik. Paraíso fiscal, Uruguay. Punta del Este. Un poco más al norte. Punta del Este hay bastante de estos muchachos. Mire, le voy a dar este datillo. Dime. Entre el primero y el 22 de julio, sí, de ese mismo año, 1947, en el complejo hotelero de Bretton Woods, New Hampshire, United States, se creaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estados Unidos. Exactamente. Poco a poco Estados Unidos le iba ganando a Inglaterra como imperio mundial y empezaba a suceder algo que vamos a dejar para la próxima columna, pero es muy importante la historia de los bancos. En Bretton Woods se empieza a dejar lo que se llamaba el patrón oro. Es decir, que la Baring Brothers, el gobierno argentino de Estados Unidos y Saddam Hussein, cualquiera que quisiera emitir billete tenía que tener la misma cantidad de oro. Por eso se acuerda que la famosa anécdota del Banco Central lleno de lingotes de oro cuando llegó Juan Domingo Perón. Sí. Bueno, en esa reunión en el hotel de Bretton Woods empezaron los gringos a decir: che, ¿por qué en vez del oro no empezamos a hacer un mix entre el oro y el dólar? Ajá. A partir de ahí hay quienes dicen, malintencionados obviamente, que Estados Unidos logró su poderío económico haciéndonos creer que tenía suficientemente oro para respaldar todos los dólares que hay dando vuelta o que había dando vuelta en su momento. Ese es parte del meollo, porque Estados Unidos le hizo creer a todos que tenía el oro y cuando no lo tuvo, como lo que sí tenía era el privilegio armamentístico y después de la Segunda Guerra Mundial estaba financiando toda Europa con el Plan Marshall, como era el más poronga del mundo, dijo: muchachos, todo bien, yo le mando los dólares para el Plan Marshall, yo no los cago a tiro, acabamos la Segunda Guerra Mundial, pero por abajito, esto del oro ya no va más. A partir de ahora los créditos internacionales se respaldan con el dólar. Ahí empezó la verdadera timba financiera, la Baring Brothers, los ingleses y Bernardino Rivadavia, un poroto. Poco a poco se iba a ir abandonando el patrón oro para pasar al bendito dólar, que según estadísticas del narco especialista gringo Jonathan Ott, hay 90% de probabilidades, Cherchik, que si tenés un billete de dólar tenga altas cantidades de cocaína. ¿Ve? Pero esa es otra historia, ese es otro tema. Es para la columna de narcotráfico. Polémica en el bar. Polémica en el bar. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de estar contento?